pesar de lo que dicen, todo en mí está bien. Secaron las cicatrices de aquel amor de ayer. La distancia de tu boca está matándome. Esto es un amor prohibido y tú sacas de partido a ese pobre querer por culpa de tus dulces labios de veneno. Ojos de niña y cuerpo de mujer, toda mi ilusión has destruido al decirme que este amor no puede ser. Amor prohibido, amor prohibido. Yo sin ti no sé vivir y ya no quiero sentir junto a mi cuerpo otra piel más que tu piel. Amor prohibido, amor perdido. Toda mi has destruido, amor prohibido. La distancia de tu boca está matándome. Esto es un amor prohibido y tú sacas de partido a este pobre querer por culpa de tus dulces labios de veneno. Ojos de niña y cuerpo de mujer, toda mi ilusión has destruido al decirme que este amor no puede ser. Amor prohibido, amor prohibido. Yo sin ti no sé vivir y ya no quiero sentir junto a mi cuerpo otra piel más que tu piel. Amor prohibido, amor perdido. Toda mi has destruido, amor prohibido, amor prohibido, amor prohibido. Yo sin ti no sé vivir y ya no quiero sentir junto a mi cuerpo otra piel más que tu piel. Amor prohibido, amor perdido. Toda mi ilusión has destruido, amor.